En el día de hoy vamos a conversar acerca de la problemática que hoy día está siendo bastante seria en nuestra sociedad, Aarón. Yo creo que también lo era en la sociedad de Israel en ese tiempo, por algunas situaciones que quizás la vamos a conversar ahora, tratando de entender la situación. Pero puntualmente Dios dejó establecido alguna forma de solucionar esos problemas. Alguien alguna vez le escuché decir que Satanás no tenía sexo. Y por eso que como el hombre fue privilegiado con sexo, masculino y femenino, en exclusividad, bíblicamente, él se ríe de los humanos haciéndoles jugar con su sexo. Y justamente si tú vas a Génesis capítulo 96, Dios establece el matrimonio como algo perdurable, eterno y de principios muy sólidos. Y acá la autora ha colocado fidelidad matrimonial y habla de una situación en Números capítulo 5 del 1 al 31, bastante largo la lectura, sí. Pero usted puede hacerlo con la tranquilidad de su hogar. Pero especifica un problema que podría estar sucediendo en cualquiera de nuestros hogares. Quizás leemos uno, no sé. Sí, tal vez dar algunos antecedentes que podrían ayudarnos antes de ver esos textos. Ya, tú lo vas a dar al antecedente, pero yo resumo en dos palabras lo que dice el texto. Puntualmente dice, y si fuere infiel la mujer y cohabitare con ella alguna persona que no fuera su marido, ¿qué se debe hacer? Entonces conversemos lo que tú quieres hacer. Claro, mira, sucede lo siguiente, nos sorprendemos tal vez con la crudeza y posiblemente alguien puede decir, esta es una declaración total absolutamente machista porque se habla de la mujer nada más. Claro. Sin embargo, para ser infiel hay que tener un hombre y una mujer. Y entonces esto tendríamos que aplicarlo tanto para hombre como para mujer. Pero hay que pensar un poco en el contexto en el cual está el pueblo de Israel. Ellos venían saliendo, algo que hemos mencionado, venían saliendo de 400 años de estar en costumbres que posiblemente se habían olvidado de lo que dice Génesis 1, 26 y 28 y 2, 21 y 24. Posiblemente, claro, ¿no? ¿Cómo puede ocurrirle a cualquier persona en este tiempo que se aleja del Señor y se olvida de una cantidad de cosas que puede haber aprendido desde niño? Imagínate, cuatro generaciones. Y Dios tenía que ilustrarles y mostrarles a ellos la diferencia de lo que era ser un hijo de Dios a vivir de acuerdo a la cultura pagana de los egipcios. Entonces, yo creo que tenemos que darle una mirada a aquello y no solamente aplicar a la mujer, sino que también al hombre estos principios de fidelidad. Bueno, hay una, ¿cómo se llama? Hay un proceso que se debería seguir porque... De improviso, ¿tú recuerdas que en una oportunidad a Cristo le trajeron una mujer encontrada en adulterio? Y Cristo se puso a escribir y... La iban a apedrear a ella. La iban a apedrear, ¿no es cierto? Pero Cristo se pone a escribir y después se da cuenta que... Y la mujer misma se da cuenta que en realidad nadie la está acusando. Lo curioso es que era ella solamente, sí, la adúltera. No sé cómo lo haría solo, pero ahí está el problema. Entonces... Aquí Jesús, dándole indicaciones, entra en un proceso. Si el marido, dice por ejemplo un texto acá, si usted revisa con tranquilidad capítulo 5 de Números, versículo 11 en adelante, tuviera celo, ¿no es cierto?, pero no supiera, solamente hay una idea que él está teniendo, o fuera verdad, entonces va al sacerdote. Uh-huh. Y aquí yo estoy pensando, Aarón, que no se registra, fíjate, al ver los estudios, que un caso como este haya aparecido, que fueron el matrimonio, pero quedó establecido de tal manera que hizo un impacto en las personas. Porque imagínate tú, ante la nación o ante el pueblo entero se presenta un hombre y una mujer y le dice, yo tengo celos de mi mujer, claro. Creo que ella ha sido infiel. Y entonces el sacerdote comienza a hacer una serie de preguntas y ella va respondiendo... Eso habría sido, o sería, yo no sé, vergonzoso, y a lo mejor, por eso digo, no se registra que se haya producido, pero quedó establecido a tal punto que la gente entendió que era la indicación divina de Génesis, debería cumplirse aquí y siempre. Eso es puntualmente lo que se está tratando de enseñar acá, con este pueblo. Claro. Ahora, hay que considerar que el Nuevo Testamento señala los celos que como una característica que no deberíamos tener los cristianos. Debo entender acá que casi era una sospecha fidedigna de una infidelidad. Claro, también podía darse, Arión, que fuera solamente celos sin concretar nada, sin saber y a lo mejor sospechar. Claro. Y el hecho de presentarse daba un prejuzgamiento. Claro, daba la opción de que la mujer quedara libre también, sí, de lo que se estaba haciendo enjuiciada de alguna manera. Eso también yo encontré muy valorable de esta sección, porque yo también pude identificar aquí una búsqueda de soluciones. Claro. Y creo que un matrimonio cuando tiene problemas no solamente de infidelidad, aunque la infidelidad debería quedar fuera total y absolutamente de nuestra manera de vivir como matrimonios, sí se generan algunos problemas, y algunos problemas pueden solucionarse asistiendo a algún consejero matrimonial. Puede ser el pastor, como es en este caso, que van donde el pastor, donde el sacerdote, o un consejero matrimonial. Hay hoy día una lo buena existe. Cantidad, hoy día existen, sí. De hecho, el Estado chileno ahora va a exigir como obligación, antes de dictaminar un divorcio, que asistan a un mediador familiar para ver la última instancia para solucionar el problema. ¿Por qué no buscar, si hay problemas, por qué no buscar ayuda? Porque puede haber alguna solución. Claro, en este caso era esa la idea, buscar ayuda y buscar una solución. Porque mira, incluso un detalle, cuando Dios le dice, mira, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, leo allí el versículo 15 del capítulo 5 de Números, traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de cebada. Uh-huh. O sea, está trayendo la ofrenda más pobre, digamos, uh-huh, así en ese sentido. Y no le exige un cordero, uh-huh, porque no es sacrificio, no es expiación, uh-huh, sino una ofrenda como diciendo, aquí estamos, humildes, ¿no es cierto?, tratando de buscar una solución. Yo tengo una idea, puede que sea cierto, y empieza entonces la conversación entre el sacerdote, la mujer y él, y se acercan a la presencia de Dios, y dictamina el sacerdote, escrito incluso, ¿no es cierto?, lo que podía pasarle a la mujer si efectivamente ella está. O sea, están buscando soluciones, y yo creo que valoro en este momento, si tú hablaste de personas que están tratando de solucionar problemas familiares, sí, ¿no es cierto?, pero también está un pastor que yo creo que aquí, y hago énfasis porque toda la problemática de Israel recurría a la solución de Dios por medio del sacerdocio. Uh-huh. Y hoy día yo creo que podría buscar también soluciones en un pastor de la iglesia y darle, porque es un hombre consagrado, separado, para hacer y buscar soluciones y orar ante Dios, ¿no es cierto?, en la presencia, buscar soluciones como lo hacía el sacerdote, porque todo iba hacia el sacerdote. No había estas soluciones que uno podría decir aquí entre nosotros. Sí, podía haber acuerdos, pero los, sí, acuerdos tenían que ir al sacerdote para que efectivamente sean válidos. Y por último, si no se quiere, aunque hay casos extremos que se necesita la ayuda, pero si hay situaciones en las que se puede involucrar al Señor, por eso que siempre se recomienda, cuando conversábamos con los jóvenes antes de casarse, les mencionamos el hecho de la importancia de ser del Señor Jesús como el tercer personaje en ese matrimonio. Siempre debe estar el Señor. Los problemas, las dificultades, caer en oración, la oración en la mañana, la oración en la noche juntos, el comulgar, el estar juntos en el Señor, en el temor de Jehová, eso hace bastante bien y va a ayudar para que una cantidad de problemas vayan a ir solucionándose, pero es bueno buscar ayuda también. Está la ayuda, está la posibilidad. Y aquí hay un ejemplo bíblico. Claro, exactamente. Mira, hay otro detalle más, ya estamos casi en el tiempo, pero la Biblia dice lo siguiente, y me parece esto, yo por eso creo que no llegó ninguno allá, uh-huh, en realidad, porque dijeron, antes de llegar allá, mejor solucionemos nuestro problema con nosotros y Dios. Dice, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, estoy leyendo el versículo 18, y descubrirá la cabeza de la mujer, o sea, la dejará para que todas la vean. Uh-huh. Yo no sé si te pasara a ti, cómo sería que todo el mundo te estuviera viendo, mire, ella es la que yo estoy diciendo. ¿Y qué más dice? Y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrea maldición. Uh-huh. Puntualmente estas aguas amargas están referidas a la amargura, tristeza del pecado, a la consecuencia del pecado más que el agua misma. Uh-huh. Y entonces ella iba a jurar, diciendo no, y si sí, entonces el sacerdote le decía, si es verdad y tú no lo quieres decir, la maldición va a caer sobre ti y puntualmente tú quedarás estéril. Tú sabes que para Israel una mujer estéril era claro, terrible. Claro, por todo el tema este de la descendencia de Abraham. Entonces era muy terrible, y uno tiene que pensar ahora, aplicándolo a la vida, que aquí también sigue siendo terrible cuando se es infiel en realidad. Uh-huh. Infiel a la mujer, infiel a los hijos, infiel a la familia, ¿no es cierto? A la relación, y puntualmente y supremamente al Señor. Cuando se es infiel trae consecuencias terribles que llenan la vida de amargura, como en el caso de la mujer tenía que beber esa agua, La consecuencia del pecado. Pero gracias a Dios ha dejado estas advertencias para que nosotros en nuestras relaciones sociales podamos marchar maravillosamente, sin problemas, porque queremos entrar a la Canaán celestial. Yo creo que hay que cuidar las relaciones más lindas que el Señor nos ha entregado, que es la relación matrimonial. Nos vamos a encontrar mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Hasta mañana.